Bien, bien, seguimos aquí en la explanada de la Intendencia en estos reconocimientos que te decía Jorge se están realizando de Karina, Karina. A ver si te puedes alejar un poquito de la amplificación. Estamos en eso, tratando de alejarnos un poquito. Se ve que acoplado de alguna manera allí. La verdad que está complicado porque se viene hasta, no sé si me escuchan ahí, Jorge. ¿Me escuchan ahí, Jorge? Por ahí, sí, dale prueba a ver. Vamos a corrernos un poquito más. Ahora sí, ya estamos con Carlos Curbelo, uno de los coordinadores de guardavidas, de los guardavidas de Maldonado, que fueron justamente quienes han estado trabajando con los alumnos del jardín número 4 en este tema de la resucitación cardíaca. Carlos, contanos cómo surge la idea de trabajar de esta manera. No sé, somos nosotros los que tenemos un miedo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? ¿Me escuchas, Jorge? Y más o menos, más o menos. ¿Sabés que tal vez cortamos y volvemos sí, a conectar? Sí, yo diría, a ver si podemos mejorar un poquito la recepción. Gracias. Frecuencia abierta. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Sí, dale. Por lo menos nosotros no tenemos el zumbido acá. Te decía, Jorge, que dentro de los reconocimientos también se ha hecho un reconocimiento a los guardavidas. Estamos con Carlos Curbelo, reitero, porque además han traído a todo este jardín número 4 a mostrar cómo han ensayado, cómo han practicado con este tema de la resucitación cardíaca. Y realmente emociona, Carlos, emociona verlos a todos. Primero a los niños tan comprometidos y también saber del trabajo de ustedes que han formado a tanta gente en este tema aquí en nuestro departamento. Sí, bueno, hola Jorge, ¿cómo están por ahí? Hola, ¿todo bien? ¿Estás solo o andas por ahí yo? Te mando un saludo grande, la verdad que contento porque el trabajo se venía realizando así como el Jardín 4, ya varios meses de práctica, y es un plan piloto que estamos haciendo para empezar con todos los jardines. A nivel país, la primera que se hace con esta canción. Es una canción que viene viajando de España hace muchos años, y María Beltrán, gracias a la voluntad de ella, que la verdad que se pasó, no hizo, transformó la canción en lo que es la emergencia de nosotros de la 911. Y bueno, trabajamos con los niños y la idea era llegar justamente a la Semana del Corazón con esa frutillita que faltaba, y bueno, y llegamos, la verdad que salió precioso, todos emocionados, y bueno, seguir trabajando en eso. Carlos, ¿cuántas personas han formado aquí en nuestro departamento con respecto a la resucitación cardíaca? Y ahora, bueno, frenó un poco la pandemia, pero la verdad que estamos bastante fuertes, hicimos un trabajo duro. Estamos llegando a las 1.500, más o menos, vamos a estar en noviembre, diciembre, con Aiguá cardioprotegido, como ciudad cardioprotegida, que mañana se le va a brindar eso. Con Gregorio Aznárez, que se va a hacer en noviembre, se comprometimos con la alcaldesa para hacer en noviembre, que era como Gregorio Aznárez cardioprotegido. ¿Qué significa? Bueno, que un porcentaje X de la población está con el curso hecho, y por supuesto lo más importante es que la policía del lugar, lo que es los bomberos y los centros deportivos también es 100% capacitado. Bien, Jorge, si te parece, no sé si querés ampliar sobre este tema, y si no ya también preguntarle a Carlos cómo vienen los preparativos para la próxima temporada. Dale. Bien, vamos con este tema. Dale, bueno, por suerte bien, otro año tranquilo, sin inconveniente, ahora está el concurso de coordinadores, que este año van a ser 8 coordinadores, Comisión Técnica ya empezó a trabajar, la licitación está toda encaminada, así que bueno, el 1 de octubre empezando con los entrenamientos con los compañeros. ¿Te hizo ya el llamado a coordinadores? ¿Que eso ya quedó entonces? ¿Están trabajando los llamados de los coordinadores? Sí, ahora está el concurso, iban a ser 8 este año. Se abrió la posibilidad que pudieran concursar los afrales, que antes era solo los anuales, así que, bueno, sumando cosas que la administración ha arreglado con el gremio y para bien de la brigada. Pues. ¿Se está planteando la posibilidad de ampliar el número de guardavidas? No, el número no, lo que sí está la posibilidad es de hacer una reestructura, por supuesto, que se tiene que hacer en los puestos, y aparte comprar tecnología, que es lo que la administración quiere para futuras temporadas, comprar tecnología, que es lo que más se precisa. Bien, Jorge. ¿Los escucho con alguna dificultad? ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, nosotros escuchamos bien, sí. Yo te escucho bárbaro. Bien. La situación que se ha planteado con todo esto de la pandemia, ¿ha llevado a que de alguna forma gente que ya trabajaba en temporadas anteriores pueda no estar presente, o el staff de los guardavidas es más o menos el mismo del año pasado? No, es más o menos el mismo, porque aparte con el arreglo que hizo la administración, con más razón, se va a franquear lo que es el sueldo de toda la temporada a 10 meses, se va a cobrar el sueldo durante 10 meses con el plantel de días libres y eso. Así que el plantel va a ser muy similar al año pasado. Siempre hay, ¿verdad? Ponerle un número de 10 compañeros que se dedican a otra profesión o que se reciben o que bajan, que no van a estar, pero son pocos. En realidad la plantilla es la misma. Bueno, gracias por esta charla, muy amable. No, Jorge, estamos a las órdenes, como siempre. Abrazo. Gracias a ustedes. Bien, cerramos, volvemos en un ratito. Gracias. Chau, chau.